hasta las 12 del mediodía vamos a estar haciéndoles compañía. Tenemos mucho para hoy. Contanos, a ver, Camila, arranquemos por acá. ¿Qué tenemos programado para nuestros oyentes? Y tenemos dos entrevistas, una con Walter Masilla, que es un fotógrafo integrante de la Asamblea del Algarrobo y de Radio El Algarrobo, que nos va a hablar cómo fueron los ataques de represión en Andalgalá en las últimas dos semanas. Y vamos a hablar también con Javier Farina, que es asesor del Gobierno Nacional y nos va a comentar cómo está la situación de COVID hoy en la actualidad. Situación que se está entrelazando, ¿no? Como es de esperar, con un sinfín de internas políticas partidarias, de eso también vamos a dar cuenta. Estaba ahí, ayer nosotros hablábamos que en cualquier momento iba a salir el fallo de la Corte respecto a la presencialidad en la ciudad, terminó publicándose en los términos que se esperaba, vamos a retomar esa información, pero nos preocupa poner el foco también en la situación sanitaria, ¿no? Más que en la interna política. Vamos a hablar de Colombia también, ¿no? Tenemos testimonios desde Colombia, más de 5 días de manifestaciones de gente saliendo a la calle reclamando contra el gobierno de Iván Duque. Dio vuelta atrás en su reforma tributaria, pero la represión, los asesinatos continúan. Y por supuesto, hoy vuelve otro clásico de Hasta que vuelvan los abrazos, poniendo el foco en el control, en la vigilancia, en el orden y la subordinación. El cabo Cortázar, me dicen que nos va a estar visitando. Para nosotros va a ser la primera vez. Nunca hice un móvil con un cabo, así que estoy un poco nervioso con esto. Veremos qué sale de esta conversación, aunque me han dado buenas referencias. También tenemos... Vos tuviste un encuentro cercano con un gendarme reciente, ¿no? Sí, sí, sí, me pararon... He presentado mi carnet de prensa para que me dejen pasar. Bien. Pero sí, sí, están controlando y parando bastante. Bueno, esto y mucho más para acompañarlos, insisto, hasta el mediodía, desde La Retaguardia, desde Radio Sur, Hasta que vuelvan los abrazos. Abrimos, como siempre lo hacemos, este programa musicalmente. Vamos a escuchar Ana no duerme de Almendra. Ana no duerme. Torna en luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar. Sobre el mar. aire hasta que vuelvan los abrazos. Pero bueno, este es un homenaje. Y escuchábamos Almendra, escuchábamos una de las piezas claves del rock nacional, como ayer también tuvimos que dar a conocer la noticia del fallecimiento de otra pieza clave, de otro protagonista de nuestro rock nacional, Rodolfo García. Desde la semana pasada estaba mal de salud, estaba internado, finalmente en el día de ayer falleció, así que va ahí nuestro homenaje. Responsable de esto es la señora Camila Calvo, que como podrán escuchar durante todo el programa de hoy, hay una presencia importante del rock. ¡Qué presión, qué presión! No sé si entrar en la discusión al respecto de si existe rock nacional o no. No sé si a su generación eso le importa, pero... No, ya no se usa más. Es como que el termo fue hoy en día. Hoy se escucha todo. ¿El termo o el término? No, ser termo. Ah, ser me cerrado. Estás diciendo termo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir. Bueno, che, por favor. Vamos a seguir adelante con el programa. Nadie escuchó nada de esto, por favor. Tenemos consigna para arrancar esta mañana de miércoles, ¿no es así? Sí. La consigna del día de hoy es: ¿qué hecho significó un antes y un después en tu vida? Muy bien. Opa. Profundo. Sí. Filosófico. Ahí está, ahí la escucho mejor, ¿eh? Si se hace amiga, la escuchamos bien. Mejor. Bueno, piense, Miriam, a ver qué se le ocurre. Sí. Antes y después, la pandemia fue un antes y después, sin duda, vamos a decirlo ya, así evitamos las respuestas obvias y apelamos a la creatividad de nuestros y nuestras oyentes, que la tienen mucha, y mucha, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hecho significó un antes y un después en tu vida? Ah, bueno, yo venía demasiado jocoso y esto ya me puso en otro registro. Sí. Ya que estamos en este registro un poco más serio y bajamos los decibeles, ¿por qué no vamos a escuchar las voces del mundillo político, lo que estuvo sucediendo entre la tarde de ayer y hoy? Mucha información, muchas de ellas justamente también vinculada a la situación sanitaria, como es el caso del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Vamos a escucharlo. Me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia principalmente el problema de salud. No hay autonomía entre lo que hace un municipio y lo que hace el de al lado en salud, porque el virus no se corta en la General Paz. Es decir, no se puede decir que una jurisdicción, sea la que sea, haga lo que quiera porque tiene autonomía cuando hablamos de temas de salud, y menos en una pandemia, porque no va a afectar solamente esa jurisdicción. Sería una aberración que se decidieran sobre cuestiones de salud separando las jurisdicciones como que son cosas autónomas. Esto no es un impuesto que va a afectar a la ciudad o a la provincia o a un municipio. Es una cuestión de salud, que lo que pasa en ese lugar no afecta solamente ese lugar. Daniel Goyán, decíamos, ministro de Salud bonaerense. Acá hay una particularidad donde se mezclan temas, ¿no? Evidentemente hacía referencia al fallo de la Corte Suprema, que se posiciona desde un lugar de defender o por lo menos resguardar lo que es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, no porque es la ciudad de Buenos Aires en sí, sino en términos constitucionales. ¿Qué se le puede esperar a una Corte Suprema que más no sea ser guardián justamente de su propia sentido de ser, digamos? Y desde ahí el fallo de la Corte puede ser leído de esta manera. Dice, la definición jurídica, legal, constitucional respecto de la presencialidad o no de la clase depende de la jurisdicción, depende de la ciudad de Buenos Aires. Si planteo otra cosa, estoy yendo básicamente en contra de mi sentido de ser. Esto lo digo yo, no la corte, evidentemente, pero está ahí el punto. La situación que desdibuja a la corte en este sentido, según Goyán, es el AMBA como un espacio jurídico, y efectivamente no existe. No hay una constitución del AMBA, más allá de que es una unidad territorial, esto es claro, en el día a día de la gente y sobre todo en el avance de la pandemia, sí es una unidad. Jurídicamente no lo es, y es por eso que depende de la ciudad la decisión, como depende de la provincia hacer lo propio desde ahí. Dos cables cruzados que evidentemente no contribuyen a lo que está pasando en este momento en función de la necesidad de controlar esta pandemia, que no nos afecta solo a nosotros, no afecta solo a AMBA, afecta a todo el país, afecta a todo el mundo. Y ahí también un poco otro de los llamados que quedó medio solapado en el fallo de la Corte, pero básicamente constantemente el fallo de la Corte hace referencia a que tienen que ponerse de acuerdo. De alguna manera lo que les dice es, miren, pónganse de acuerdo ustedes, no me traigan estos temas, porque básicamente lo que hago es tengo que ponerme tapar los ojos a lo que está sucediendo y defender la estructura jurídica y constitucional del país. Nicolás Trotta respondió esto. Se logró el voto mayoritario, solo dos jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, se opusieron, pero el resto de todas las provincias argentinas aprobaron esta resolución, que incluye, entre otros aspectos, las categorías epidemiológicas que están incluidas en el decreto del viernes pasado del Gobierno Nacional, que plantea instancias de bajo, medio riesgo, de alto riesgo, donde ahí se despliega a partir de esta resolución la posibilidad de la presencialidad administrada y también la suspensión de clases presenciales en el caso de las regiones que estén en la alarma epidemiológica. Y esto sigue, porque tenemos una seguidilla. Vamos a poner toda la carne en el asador para no hacerlo insoportable esto. Otro que se refirió, no podía quedar fuera del debate del mundillo, es Martín Soria, ministro de Justicia. Que un par de jueces, que vaya a saber quién, cómo los eligieron, se entrometan en este tipo de decisiones. Insisto, en el medio de la segunda ola, con récord de contagios, récord de muertos, con las terapias, las últimas terapias intensivas casi al borde del colapso, y la verdad que llama muchísimo, poderosísimamente la atención. Yo no sé si llamarlo golpe blando, creo que es, si no es eso, está muy cerca. Un poco exagerado, me parece, el ministro de Justicia, pero es un ministro de Justicia, recordemos también, contextualicemos, que asume el ministerio sobre la base de una necesidad política de este gobierno de poner sobre la agenda una reforma judicial. En algún sentido podemos decir que es un ministro de trinchera, básicamente, distinto de la ministra anterior, que prácticamente no le conocemos el nombre y la voz, que era una mujer más del mundo académico, muy amiga de Alberto, pero que no estaba para estos trotes, y le dijo, no, mira, si vas a empezar con esto, yo me retiro. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado también habló, Graciana Peñafort, en C5N. Fallo me parece un desquicio, una sentencia de la Corte. Me parece que confunde autonomía con independencia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es Uruguay, no es un país extranjero. Es parte de la República Argentina, con lo cual está este confundir autonomía, que significa que puede dictar sus propias normas, pero subordinadas y en correlación con el gobierno nacional, que sea la capital de la nación, no hace que pueda ignorar las normas del gobierno nacional, muy por el contrario, claro. Es absurdo, es una corte que está haciendo política y la está haciendo con la vida de las personas. Yo creo que la corte, al dictar este fallo, lo que está diciendo es, este gobierno no nos importa más, vamos a apostar fuertemente a la reta. Y en el día de ayer también hubo otras presentaciones que volvían a poner el foco en la reta, lo denunciaban por la decisión y demás. Sinceramente da la sensación que mucho no va a prosperar cuando ya el máximo tribunal de justicia del país falla en este sentido. Pero insisto, está todo muy se lee todo muy en términos de la interna que la existe, hay intereses corporativos de la justicia, como dice Graciela Peñafort, sí, también los hay, pero también hay una situación de fondo que tiene que ver con una estructura jurídica, y en eso quizás el mismo presidente termina dándole la derecha a la Corte o anticipando lo que sucede cuando la semana pasada anuncia que va a presentar al Congreso de la Nación una ley que lo faculte justamente para ir más allá de las atribuciones en este marco de pandemia, en lo que tiene que ver con políticas sanitarias. De una manera, hay como una idea de que, o un espíritu de que esto podía llegar a pasar. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Hernán Lombardi, el ex titular del Sistema Federal de Medios, que habló sobre que el DNU lo considera, institucional. Inconstitucional. En tres semanas, bueno, ¿te parece que seguramente se va a prorrogar de alguna forma este estado de excepción? Yo diría sí, y te diría en un mes y medio también. Entonces, lo lógico es que el Congreso de la Nación discuta una ley. Ahora, yo me adelantaría a decir el problema. Las leyes también pueden ser inconstitucionales. Si el gobierno manda mismo decreto que hay urgencia, ahora con forma de proyecto de ley, nuevamente va a ser inconstitucional. Así cerrando este picadito de voces del mundillo político argento, el mismísimo presidente. No podía faltar la voz del presidente, Alberto Fernández, pero ojo al piojo inteligente, no se mete en la interna, para eso tiene a sus ministros, sus secretarios, sus allegados. Él da un tiro por la elevación y anuncia la entrega de más de 600.000 notebooks. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. En un acto... Sí, ¿nos quedaba algo más, Nachito? No, era eso, ¿no? Bárbaro. En este acto donde anunció la entrega de notebooks, un poco para dar cuenta, si estamos llamando a la virtualidad, a la gente, a los estudiantes, hay que proveer de alguna manera de herramientas para esto, ¿no? Otro tema vinculado a esto, abro un paréntesis, tiene que ver con el aumento en las cableoperadoras y compañías de telecomunicación que el gobierno había prohibido y que ahora consiguieron un fallo favorable. Parece que va a haber aumento en junio. Hay una disputa abierta, pero tiene que ver con esto, ¿no? Estamos convocando a todos y a todas a quedarse en su casa, pero el costo de trabajar y de estudiar a la distancia se va incrementando, y si eso no se controla, se hace difícil. Cerramos este picadito de audios con Guillermo Moreno, dando cuenta de una interna dentro del Ministerio de Economía que puso ahí en un enfrentamiento evidente entre la sociedad al ministro Guzmán y a uno de sus secretarios. Se me fue el nombre de pila ahora, de Basualdo. Pero subsecretario que había presentado un plan tarifario por el que la Casa Rosada aparentemente quedó muy disgustada. Lo que está pasando ahora entre Basualdo y el ministro de Economía Guzmán es una discusión de sordos, porque lo primero que tienen que hacer es poner los costos arriba de la mesa, no decirme que tienen que aumentar o que no tienen que aumentar. Ahora nadie sabe eso porque no ponen los costos arriba de la mesa. Es fácil la resolución, muchachos, traigan los costos. ¿Cómo vamos a saber si las tarifas eléctricas es justo o no lo que están cobrando? Traigan los costos. Federico Moreno pidiendo los costos desesperadamente. Federico Basualdo, perdón, me faltaba el nombre de pila, funcionario subsecretario de Energía del Ministerio de Economía, que presentó un plan tarifario que, no estaba dentro de lo que Guzmán viene presionando, si se quiere, que tiene que ver con aumento. O sea, necesita equilibrar fiscalmente el país, echa mano a las tarifas. No le gustó este cuadro tarifario porque no le parecía suficiente. Se le pidió la renuncia, pero Federico no se va del puesto, no renunció. Evidentemente tiene algún plafón dentro del Ejecutivo, porque, insisto, son todos cargos que están a disposición del mismo presidente, ¿eh? Desde el primero al último, desde el director más bajo, más secretario, hasta el ministro más importante, uno de ellos sin duda en esta gestión es Martín Guzmán. Cerramos las noticias, pero antes nos queda recorrer lo que pasó acá, diría, pero lo que pasó acá en un sentido amplio. Lo que pasó acá en los medios comunitarios, en los comunicadores populares, y esto tiene que ver con lo que sucede en Colombia en este momento. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Hola, mi nombre es Maite Misastique, lideresa social de Cali, capital del Valle del Cauca, en Colombia. Desde el 28 de abril... la ciudadanía colombiana entró en un paro nacional contra la reforma tributaria y otras demandas. A partir de ese día en la noche y durante los días que han transcurrido, ha habido una arremetida desproporcional para reprimir la protesta por parte del Estado, que ha llevado a asesinatos y múltiples personas heridas. El día de ayer, lunes 3 de mayo, la masacre se evidenció. Varios sectores de la ciudad, La Luna, Siloé, Calixto, entre otros, fueron arremetidos, fueron completamente avasallados por las balas y fusiles de la fuerza pública. Desafortunadamente, esto deja nuevamente una cantidad de heridos y una cantidad de muertos que todavía oficialmente no tenemos las cifras. Es importante decir que durante todo este paro ha sido latente que donde está el ESMAD, el Escuadrón Antidisturbio, y la policía, hay dolor, hay gritos, hay muerte. Y cuando ellos no están, hay fiesta, jolgorio, argumentación, protesta pacífica. Era la lideresa social de Cali. La verdad que la situación que está atravesando Colombia es muy preocupante. Más de 5 días de manifestaciones, de reclamos y de una represión durísima del gobierno de Iván Duque, que de alguna manera va demostrando también la debilidad institucional de su gobierno. Tuvo que retirar su reforma tributaria, una reforma tributaria que buscaba equilibrar las cuentas de Colombia sobre la base del aumento del IVA y sobre el lomo de la clase media, básicamente haciendo pagar más ganancias, más rentas, más impuesto a la renta, a las ganancias, al sueldo. Eso desató no solo estas movilizaciones constantes, que digo, desde la semana pasada se vienen dando, y con niveles de represión cada vez más duros por parte del gobierno, sino que también le abrió un frente interno entre los propios sectores empresariales de su gobierno, que tampoco vieron con buenos ojos, en todo caso, esta política tributaria. Pensaba que la situación estaba controlada, decidió retirar el proyecto, queda pendiente una reforma tributaria, sin embargo la gente no deja de movilizarse porque no solo está en contra de la reforma tributaria, sino que tiene planteos de distintas organizaciones que quieren que el gobierno los tome en cuenta en este momento, ¿no? Un momento complicado, también Colombia, también atravesando fuerte el momento de la pandemia y que, están todos los ojos puestos en Colombia, sobre todo por la situación de represión que se abre y que el gobierno de alguna manera plantea como su única carta. Hoy la única respuesta de Duque a la situación de crisis de Colombia es la represión. No está encontrando canales de diálogo con los sectores de la oposición por derecha, que es la mayoría del establishment colombiano, básicamente porque las condiciones de negociación son otras, le dicen. ¿Querés sentarte a negociar con otros? Con nosotros es otra cosa. Poco más de un año le queda de mandato a Duque y da la sensación que es un gobierno que está al borde de una crisis institucional muy fuerte. Insisto, la única carta la única carta que demuestra Duque en este momento es la represión, y esto aún así y aún con esta barbaridad de no tener cifras de los muertos, de los heridos, aún así no amaina las movilizaciones populares y es un tema que vamos a seguir acompañando siempre, intentando buscar testimonios así en primera persona como el que escuchamos recién. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y 37 minutos de la mañana para comunicarse con nosotros. 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Digo bien, y es momento de entrevistas, Camila. No, no es momento de entrevistas, ¿no? Bueno, sí, es momento de entrevistas. ¿Está conectada nuestra comunicación? No, nos dice que no, perdón, no lo había visto. Consigna del día, recuperamos la consigna. ¿Qué hecho significó un antes y un después en tu vida? ¿Qué hecho significó un antes y un después en tu vida? Los hacemos, las hacemos pensar del otro lado. Se comunican al WhatsApp de la retaguardia y vamos a estar dando cuenta durante el día de hoy de todas sus respuestas. Audios también nos pueden mandar, me avisan acá, si quieren mandar algún audio también. Antes escuchábamos Nuestra Noche de Mi Amigo Invisible, un poco para matizar esta semana. Venimos muy cargaditos de demasiadas voces, ¿no? Y temas bastante complejos que nos vienen atravesando últimamente. No era distinto con la comunicación que teníamos ahora. Digo, íbamos ahí también dando seguimiento a un tema preocupante en nuestro país, en Catamarca, puntualmente en Andalgalá, una provincia que viene sufriendo, como ayer hablábamos de Chubut, hoy hablamos de Andalgalá. La coincidencia de estos dos puntos geográficos tan distintos de nuestro país tiene que ver justamente con la presión de las mineras transnacionales, con la presión por la extracción de nuestros recursos, de nuestros bienes naturales y por los buenos negocios que terminan haciendo con los gobiernos provinciales en esta entrega del patrimonio que encuentra fuertes resistencias. La más reciente en el norte tiene que ver justamente con lo que pasó con Andalgalá, ¿no es así, Camila? Exactamente, están teniendo un montón de problemas justamente con una empresa minera canadiense, la Yamana Gold. Acordémonos que este no es un hecho actual, ¿no? Hace más de 10 años se están manifestando todos los sábados en Andalgalá hay caminatas para que estas empresas mineras se retiren, porque claramente la mega minería está destrozando todo, está contaminando el agua. Y venimos con un hecho histórico que pareciera como que estamos, no sé, en la época de dictadura, como se están manejando acá en nuestro propio país. Así que después del Día Nacional del Día Mundial del Agua, en marzo, empezaron a haber otras actitudes bastante más represivas cuando estas caminatas son pacíficas o el objetivo principal es manifestarse de forma pacífica. Mencionabas esta transnacional minera responsable de lo que fue este proyecto llamado La Lumbrera, hoy completamente agotado, han dejado tierra arrasada. La experiencia del pueblo de Catamarca, de Andalgalá, puntualmente tiene que ver con esto. No están hablando de experiencia de otros y de otros parajes. Ellos lo tienen ahí, digamos. Y la propuesta ahora es una inversión, es un megaproyecto, en todo caso, que se está buscando en la provincia con esta denominado Aguas Ricas. Y que evidentemente tuvo en el último capítulo represivo aliados no a las manifestaciones, que como decías bien, Camila, llevan 10 años manifestándose y más de 20 años resistiendo el ingreso de la megaminería, sino que tiene que ver con que en medio de la pandemia, con restricciones de circulación, empezaron a subir y empezaron a hacer trabajo sobre este proyecto, insisto, que es fuertemente resistido. No hay aval popular para avanzar en este proyecto. Esto despertó en todo caso un ahínco de lucha mucho mayor, hubo una movilización fuertísima el sábado posterior a que los vecinos descubrieran justamente estos movimientos extraños en el proyecto de Aguas Ricas. Y evidentemente esto generó una violencia que fue respondida desde el gobierno provincial con represión policial. con detenciones, con causas arbitrarias, con un armado político judicial represivo, policial, podemos decir, calcado de lo que sucede y que describíamos ayer, Iván González describía ayer que ocurría en Chubut, dos procesos que son dos espejos, justamente porque detrás de las decisiones de cómo encauzar estos conflictos con la ciudadanía están los mismos intereses, responden de la misma manera, ¿no? Usando a los estados, a los gobiernos provinciales y nacionales, a su aparato jurídico y policial, para aplacar las voces de rechazo. Así estamos. Teníamos pendiente la comunicación ahí con Walter Mancilla, también compañero comunicador, fotógrafo. Fue uno de los detenidos, uno de los que estuvo casi una semana, un poco más de una semana, detenidos ahí en Andalgalá. En algún momento del programa la vamos a retomar apenas podamos conectarnos con Andalgalá. Si me permitís. ¿Cómo no? En el caso de La Lumbrera, hay que recordar que es el primer proyecto de minería con extracción a cielo abierto que se da en la época del menemismo. Entonces, es algo así como el ejemplo, ¿no? Es, digamos, fue la primera, fue la que primero empezó a dar señales de desplazamiento de la población local por los impactos de salud, por las pérdidas productivas, árboles que se empezaban a secar de viñedos, es una zona de uva, ¿no? Es la zona de los valles, calchaquíes, ¿no? Animales que se empiezan a morir, gente que se empieza a enfermar, niños con problemas respiratorios, problemas de piel, ¿no? Problemas neurológicos, gente que buscando asistencia sanitaria termina yéndose a la ciudad de Catamarca, ¿no? En búsqueda de poder resolver sus problemas sanitarios. Y todo esto, Andalgalá se vuelve como el espejito de lo que va a seguir viniendo con los proyectos incipientes, ¿no? Entonces, agotado Andalgalá, agotada la lumbrera, que ahora sigan con agua rica, es una verdadera locura, ¿no? Por eso la gente, digamos, que ha podido como digerir lo que, porque al principio, ¿no? El discurso del desarrollo, ¿no? Y de que vamos a generar empleos y todo eso que nos dicen que nunca sucede, bueno, al principio hasta que te das cuenta que no sucede, pasan años, ¿no? Entonces, por eso es que la feroz resistencia frente a Agua Rica y el enojo, ¿no? De encontrarse con que en plena cuarentena están subiendo maquinaria, ¿no? A espaldas de la ciudadanía, en un momento donde constantemente hay un llamado de los gobiernos a cuidarse, a quedarse en su casa. Evidentemente esto fue leído no solo como una burla por parte del gobierno, sino también como parte de esta complicidad más absoluta que se vive. Camila, hacías referencia que parecíamos tiempo de la dictadura, yo te diría que parece más los tiempos feudales, ¿no? Es el tiempo de la colonia, donde hay un patrón, hay un dueño, un patrón de estancia que es dueño de la vida y la muerte de las personas. Esto, insisto, fue también el detonante de un renovado esfuerzo de la población, porque eso también es lo interesante, y lo retomo porque ayer Iván González de Chubut también nos parecía, nos decía, nadie espera tener que enfrentarse a esas potencias, es tan desigual la lucha, y al mismo tiempo es tan evidente por lo que pelean, básicamente por vivir, que enfrentarse a eso no es algo sencillo, y constantemente la sensación que las ganas que uno tiene es escaparse. Digo, tenés la policía en contra, tenés los gobiernos en contra, tenés la justicia en contra, tenés los millones y millones de las transnacionales presionándote cada vez más y lo único que te dejan es un escenario de enfermedades y desolación, muerte. Sin embargo, la gente en Andalgalá decidió resistir, no de ahora. 20 años peleando justamente contra estos abusos. Y aún con esta última burla, la decisión fue volver a las calles, renovar el reclamo, volver a decir que las ciudadanías, las poblaciones tienen derechos a sus territorios. hay quizás también el vínculo que encontramos en este siglo XXI con la historia de nuestros pueblos originarios y su arraigo a la tierra, y su defensa de los recursos. Finalmente, quizás nosotros, mestizos, originarios de otros territorios de lucha incluso también, ¿no? Encontramos el punto de común y empezamos a entender y vivir en carne propia, quizás en un grado mucho menor, hay que decirlo, con una estructura de defensa jurídica y mediática un poco más fuerte de las que tuvieron nuestros pueblos originarios cuando fueron masacrados y sufrieron el mayor genocidio de nuestra historia. Pero empezamos a ver de qué hablan ellos cuando hablan de territorio, cuando hablan de la tierra. No por nada, en nuestras lecturas, en nuestras reflexiones, empiezan a aparecer los términos como buen vivir, como la Pachamama, la madre tierra, el contacto con la naturaleza, las agriculturas sustentables. Hay una corriente que en todo caso vuelve a recuperar quizás lo mejor que tuvo este continente en términos de avances sociales y de preocupaciones socioambientales, que es quizás el motor que alimenta estas luchas. Nos queda pendiente la comunicación. En cualquier momento, apenas lo tengamos a Walter, vamos a preguntarle qué está pasando, pero mientras tanto nos vamos a la música. Down to the disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt all right. Disco, baby, disco. What are you dying in your bed? Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. Heaven aligned with gold. I don't know, but I've been told the streets of heaven aligned with gold. What am I getting much worse if the Russians get up there first? Hey, disco, baby, disco, do it when you're down. Disco, baby, disco, do it upside down. Disco, baby, disco, riding in your bed. Disco, baby, disco, you're dancing on your head, Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Les recordamos la consigna del día. era: ¿qué hecho significó un antes y un después en tu vida? Ya tenemos respuestas, ¿no, Fer? Tenemos respuestas y saludos. Enrique desde Valvanera, que dice que está escuchando el programa, felicita por esta segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos. Le mandamos saludos a Enrique. Y después acá Juli, que nos dice: el hecho que cambió mi vida fue pasar de una escuela de mierda privada y católica en la que cursé hasta primer año de la secundaria a una escuela pública de arte. Qué contraste, ¿no? Sí, sí. De esa escuela casi confesional, parece, por lo que relata Juli acá, a una escuela de arte pública. No sé en qué, de dónde será, si era la ciudad de Buenos Aires o otro lugar. Pero bueno, pasé de ser un cabeza de termo, como diría la conductora Camila, a hacer arte, música, hipearla, fumar porro y todas esas cosas que están bien en la vida, dice. Se me abrió un mundo que nunca deja de impresionarme y enseñarme, dice Juli, que se ve que no solo en ese momento pasó, sino que insistió. Después, no fue el cambio de secundaria, sino que en el resto de su vida se ve que siguió como por ese camino. Como estilo de vida, claro. Lo tomó como un estilo de vida. Me parece perfecto. Me pasó cuando terminé la secundaria y empecé la facultad, así que bastante. La entiendo. Claro, bastante. Bueno, sí, en la facultad argentina, la UBA, quizás para los que vimos acá en el AMBA, tiene que ver más con este mundo de hipearla, si se quiere, ¿no? Hay como, salvo qué sé yo, capaz que no, economía, capaz que es un poco más, ¿no? Más derecho. Más, bueno, derecho. No, estoy hablando de sociales, claramente sociales o filo. Los muchachos de derecho les cuesta un poco descontracturar. Después terminan haciendo desastres cuando se reciben, ¿no? Pero bueno, pero parece que en ese momento son muy serios, parece. Seguimos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a conectarnos, perdón, me quedé colgado porque nuestro compañero Fernando Tevele, la retaguardia sigue cubriendo los juicios de lesa humanidad. Ayer pasamos algo cortito del testimonio de Pablo Díaz ahí en la causa por las brigadas de Banfield y Quilmes, y en este momento se lleva a cabo el día 79 de la mega causa de Campo de Mayo, una causa si es emblemática en nuestro país, es efectivamente esta causa de Campo de Mayo. Están declarando en este momento y vamos a escuchar algo de lo que está sucediendo. Graciela Burián, en este momento, una de las testigos que está declarando en esta causa. Vamos a escuchar un extracto a ver por dónde transcurre el juicio en el día de hoy, los testimonios en este día de hoy. Mientras la conectamos, también decimos otros testigos que van a pasar. Es Patricia Bernardi, del equipo de antropólogos forenses, y el gendarme Valentín Cabana. Tres testigos, y además de Guillermo Muñiz, perdón, me estaba perdiendo. Tres testigos en el marco de este día 79. Ahí la tenemos, vamos a escuchar algo. Sí, señora, me dijo, él fue trasladado aquí. Yo quise que ella me mostrara el expediente, pero no fue posible. No, señora, dice, usted no es pariente, entonces no le puedo mostrar. Pero Armando Culzoni figura en la Oficina de la Memoria en Asunción como que fue trasladado y ahí lo hicieron desaparecer. En el caso de Nilo Agnoli y de Pedro García, usted dijo que los conocía de antes, de chica. ¿Qué supo sobre lo que pasó con ellos? Que están desaparecidos, después nunca más supe, no. Porque cuando ya en Olmos por ahí las noticias se podían saber un poco más, pero ya en Devoto no, porque ahí era otro régimen y no. No teníamos diarios, las visitas eran a través de un locutorio y no era mucho lo que se sabía tampoco. Yo pienso que los que estaban afuera tampoco sabían mucho. Y en el caso de Alberto Bedia lo conocía de la escuela, secundaria. Y como ya dije antes, Campana, Pueblo Chico, todo el mundo o se había visto en la escuela primaria, la secundaria, en la universidad, en el cine, en algún lado, en Las Peñas, y Alberto lo volví a encontrar, él trabajaba en la oficina de personal, y siempre muy atento, muy correcto, pero realmente, ¿qué militancia tenía? Yo no alcancé a saber nada, porque ya digo, en el 75 también me hicieron, me secuestraron, y después no sé. Usted hizo referencia recién a que le comentaron que, que después empezaron a haber servicios adentro de la fábrica. ¿Qué le comentaron sobre eso? Y le hicieron referencia, tengo presente que usted estaba en Olmos y después en Devoto, pero después, con posterioridad, cuando usted salió, recuperó la libertad, la pregunta va a ser, ¿qué fue lo que se enteró después? Bueno, cuando llegué a Suecia, yo llegué, por suerte, en la cola de cuando iban los familiares, se comentaban tantas cosas, incluso mi madre y mi hermana, claro, se pasaban los datos entre los familiares, y mi madre y mi hermana fueron al primer cuerpo, y ahí se entrevistaron con el coronel, puede ser Rualdes o Rualtes, y a preguntar por mí, cuándo me iban a dejar ir salir y qué sé yo. Y entra mi hermana y el coronel le muestra un expediente donde estaba, según él, mi historia, y ahí le sale diciendo de que yo era esto, lo otro, responsable, no sé, de la columna norte-norte de Montoneros un rato, y después responsable no sé de dónde también, y que había estado en esto y en lo otro. Entonces mi hermana lo interrumpe, le dice, mire señor, le dice, si usted me está hablando de una persona que no es mi hermana, porque mi hermana se levanta a las 5 de la mañana, se va a trabajar y vuelve a las 6 de la tarde, y todo lo que usted cuenta tendría que ser el gato con 7 vidas. Y si fuera mi hermana, así como usted dice, yo no estoy acá hablando por ella. Entonces el coronel cambió un poco, y le dijo, bueno señora, vamos a ver qué pasa. La próxima vez usted se va a entrevistar con mi secretario. Y cuando se entrevista con el secretario, que también era hijo de paraguayos, era no sé si un sargento o un teniente, no sé, no me acuerdo, tampoco ya puedo saber quién, porque mi madre falleció y era la que probablemente se podría haber acordado, y mi hermana ni se acuerda. Y tal es así que este secretario le dice que las iba a entrevistar, pero iba a entrevistar a mi mamá y a mi hermana en la casa de mi hermana, que en ese tiempo vivía ahí en Barrio Norte, cerca de Plaza San Martín. Entonces, cuando van, le llevan el expediente mío, donde está la foto mía recién sacada después de, con todos los pelos parados y golpeada, y le dice a mi madre que tendría que buscar una cierta suma de dinero porque mi nombre estaba en una lista donde me iban a hacer desaparecer. Pero si mi familia pagaba, él iba a poner mi carpeta en otro lado, entonces no me iban a desaparecer. Va mi madre a Devoto y me cuenta la historia. Entonces yo le digo, pero mami, le digo, ¿y de dónde van a sacar la plata? ¿Y vamos a vender la casa o vamos a hipotecarla? Y le dije, por favor, ¿vos me querés ver viva? Sí, me dice, bueno, entonces no les des un peso, porque lo que van a hacer es se van a apoderar de nuestra casa y los van a hacer desaparecer a todos ustedes. Así que, por favor, no les den un peso. Y ahí terminó el trámite de que le querían sacar dinero a mi hermana, a mi familia. Y en ese entonces fue que mi madre me dijo, ay, dice, vi las fotos, por favor, dice, te sacaron unas fotos que parecías una facinerosa. Y le digo, mami, le digo, me sacaron las fotos apenas después que me rompieron a palos, le dije, así que ¿de qué te esperas, que iba a ser una foto de modelo? No. Y esa fue otra experiencia que tuvo mi familia, de que intentaron saber cuándo me iban a dar la libertad. En ese interín, también escuchando datos en la cola de las familiares, mi madre buscó el refugio en Naciones Unidas, porque hablaban de que a los extranjeros los iban a expulsar y enviarlos a su país. Y se imaginan ustedes que si eso... Estamos desde esta jornada 79 de la mega causa Campo de Mayo, la cobertura en vivo que realiza la retaguardia de esta causa y el testimonio de Graciela Burián, detenida, desaparecida en el año 1975, si no me confundo, ahora lo vamos a chequear bien. 1975, Graciela Burián, algo del testimonio, si quieren escuchar la cobertura de estos juicios en las redes de la Retaguardia pueden encontrar toda la información tanto en el canal de YouTube La Retaguardia como en www.laretaguardia.com.ar. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. De la COSE no reclamó los paros de los maestros porteños. Los tres principales sindicatos docentes continúan con el reclamo por suspensión de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, mientras persiste el incremento de casos de coronavirus. Al igual que vienen haciendo hace 12 días, UTE y ADEMIS anunciaron que realizarán una nueva jornada de paro y calificaron al fallo de estar hecha a la medida de la política Larreta. El presidente anunció la entrega de 633.000 notebooks a estudiantes de todo el país. Alberto Fernández encabezó al mediodía de ayer en el partido bonaerense de Ezeiza el lanzamiento del Plan Federal Juana Manso, que con una inversión de 20 millones de pesos brindará estas 633.000 notebooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darle acceso a la conectividad. Cayó un tren en la Ciudad de México y murieron al menos 23 personas. Más de 70 resultaron heridas este lunes por la noche al caer un tren del metro de la Ciudad de México desde un puente que colapsó y quebró su estructura. China confirmó el acuerdo con el gobierno para fabricar la vacuna Sinopharm en la Argentina. Un día después de las reuniones llevadas a cabo entre la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini con el embajador chino Zhou Xiaoli, el gobierno del país asiático confirmó que se llegó a un acuerdo para fabricar la vacuna Sinopharm en el país. Colombia, se fortalece el paro nacional y organizaciones ponen plazo para que renuncie Iván Duque. Crece el paro nacional, los bloqueos de rutas, caminos y las movilizaciones, en el marco de las movilizaciones que comenzaron en rechazo a la reforma tributaria. A pesar de que anunciaron que frena el proyecto, las protestas continúan y se engrosa el pliego de reclamos que incluye el pedido de renuncia del presidente y su equipo. ...26.238 nuevos casos de coronavirus en el país... ...suman 3.047.417 personas contagiadas... ...y 2.717.458 personas recuperadas de COVID-19 en todo el país. Ven conmigo el destino, Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Seguimos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos en esta segunda dosis, 11 y 12 minutos de la mañana, acaba de girar otra manecilla del reloj y nos abre la posibilidad de meternos a hablar de economía de la mano de un amigo acá de la casa, compañero. Economía desde una perspectiva política, claro está, ¿no? Y es por eso que le vamos a dar bienvenida inaugurando este segmento económico en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, Julio Gambina. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gustazo, también con ganas de que vuelvan los abrazos. Bueno, acá estamos nosotros como para hacer la previa. Mientras nos vuelven los abrazos, hacemos abrazos virtuales. Fernando Toco te saluda, Miriam Di Giorgiana acá al lado mío también, Camila Calvo del otro lado te escucha. Hola. Hoy tenemos un tema que atraviesa la situación de nuestro país y que tiene que ver con las restricciones a las... ¿En general o los problemas económicos vinculados a la restricción? Mirá, es todo junto. Es más, la noticia política que fue un baldazo ayer es la decisión de la Corte Suprema y está asociado al tema de las restricciones. Tiene que ver con la escolaridad, la presencialidad, la virtualidad, el debate de la provincia con la capital, pero es qué tipo de la capital con la nación, pero el debate de fondo es cómo se atiende esta emergencia sanitaria y el impacto económico. Digamos, el dato relevante es que más allá de la pandemia, la crisis económica venía de arrastre y se ha agravado en los últimos tiempos y hay indicadores socioeconómicos en cantidades para mostrar cómo esto afecta de manera diferenciada. Digamos, solo ver el dato de que crece el desempleo, hay cierres de empresas. Todos los días se ven cómo hay una cantidad de rubros de la actividad económica que desaparecen, actividad comercial que cierra, la actividad industrial que es proveedora de esas actividades comerciales también tiene dificultades. Caen los salarios y los ingresos populares en general. Cuando digo ingresos populares, digo no solo caen los salarios de los trabajadores regulares o irregulares, sino caen las jubilaciones, caen los planes sociales. Digamos que la condición de vida de la mayoría de la población está cada vez más complicada y crece la desigualdad, porque los sectores más concentrados del capital tienen respuesta a través de los precios. Hay incremento de precios por encima de los precios de la fuerza de trabajo y por lo tanto aquellos que pueden imponer sus precios de los alimentos, por ejemplo, los alimentos crecen por encima de la inflación. La carne en particular está por encima de los precios de los alimentos y por encima de los ingresos populares. Y por lo tanto aquellos que pueden defenderse aumentando los precios le ganan a la inflación, le ganan al deterioro de las condiciones de vida del promedio social en general. Por eso es que, más allá del debate político en torno al subsecretario de Electricidad, de Energía y el ministro de Economía, la realidad es que las empresas privatizadas de energía eléctrica aumentan las tarifas. Es curioso, se establece un salario mínimo vital y móvil con acuerdo cómplice de la CGT y la CTAT de un salario mínimo de 29.160 pesos a febrero del año que viene, cuando los trabajadores de ATE Indec dicen que hoy una familia de matrimonio y dos hijos necesitan algo así como 92.928 pesos por mes. O sea, queda claro que el tema de la desigualdad, más allá de cualquier discurso sobre cómo se atiende la emergencia sanitaria, la emergencia económica, bueno, ese es el dato de la realidad. Una inflación que genera desigualdad. Muy pocos que defienden sus ingresos y por lo tanto hay una concentración de ingresos y de riqueza. Incluso esos ricos no están dispuestos a hacer contribuciones tributarias para intentar paliar la situación, lo cual genera un debate más que interesante, más que atractivo, sobre todo cuando el presidente de Estados Unidos acaba de anunciar que en Estados Unidos van a subir el impuesto a la renta para hacer frente a la política social, a la política económica, y ojo, no hay que creerse que Estados Unidos hace esto porque Estados Unidos está en un brote reformista, progresista, sino que lo hace porque necesita ganar consenso político para su política exterior de militarización y para intentar disputar hegemonía en el sistema mundial. Pero vale pensarlo en la Argentina, porque el tema es que la Argentina está queriendo resolver los problemas de la emergencia sanitaria y económica con más ajuste. Porque estos datos que mencionamos, de caída de los ingresos populares, de crecimiento de la desigualdad, de aumento de la pobreza, lo que está expresando es el ajuste, digamos, y que incluso el dato positivo del rebote de la economía para este año 2021, que se estima en torno del 6, el 7%, bueno, hay que compararlo con que el año pasado la economía cayó 10%. Y por lo tanto el rebote no cubre todo lo que se perdió el año pasado. Es más, aún, en los 4 años del gobierno Macri, 3 años fueron recesivos. O sea que si el año pasado, 2020, fue de retraso en la producción y en la apropiación de ingresos para la mayoría de la población, eso hay que sumarle 3 de los 4 años del macrismo, donde hay caída de salario, de jubilaciones, de beneficios sociales. Y además, como si ustedes quieren, como frutilla del postre, está el gran condicionante de la política económica, que es la deuda. Una deuda sobre todo incrementada con el Fondo Monetario Internacional, con ese mega préstamo del 2018, que genera una deuda de 45 mil millones de dólares, que es impagable, que además es una deuda ilegal, es una deuda odiosa, que no le sirvió al pueblo ni a la nación, pero que curiosamente el gobierno está pagando y negociando, al mismo tiempo que denuncia que fue fraudulenta. Uno dice, bueno, si fue fraudulenta, entonces, ¿por qué seguir pagando? ¿Por qué negociar? ¿Por qué no directamente denunciar? Y como sostiene la campaña de suspensión de pagos y constitución de una auditoría con participación popular para determinar qué es lo legítimo, qué es lo legal, qué es lo que hay que pagar, y el resto repudiarlo. Lo que el gobierno hace es negociar y mientras tanto va pagando. Por eso, miren, hasta es curioso, crece el precio de la soja a nivel récord, se está acercando a los $600 como en la mejor época de la sojización en la Argentina, y por lo tanto entran muchos dólares a la Argentina, pero esos dólares se van del país porque los privados aprovechan para pagar la deuda, ahora que para ellos el dólar está barato. Sirve para que las transnacionales que dominan la economía argentina remitan utilidades al exterior, y sirve para aquellos que tienen excedente económico y posibilidad de hacerlo, inviertan en activos externos, sea propiedades en el exterior, compra de títulos, acciones o incluso divisas con tanto insonante, sean dólares, euros o moneda extranjera, en cajas de ahorro o si ustedes quieren, como dice la jerga popular, en los colchones de sus casas. Y uno tendría que decir como corolario de todo esto, bueno, la Argentina tendría condiciones materiales para hacer algo distinto, porque está entrando mucho dinero a la Argentina, muchas divisas, muchos dólares. Claro, pero se podría hacer algo distinto si hubiera soberanía sobre esos ingresos de divisas y se aplicaran una reforma económica que ponga el acento en resolver las necesidades populares, cambiar el modelo productivo, el modelo de desarrollo, pero eso requiere mucha acumulación de poder político popular, y de eso se trata la discusión en estos momentos. Hasta ahí. Julio, sí, interesantísimo. Y me quedé pensando que, digo, más allá de que es evidente que hay transformaciones profundas que sin aval popular, sin un espacio de diálogo con esas no se logra. Pero también me da la sensación que nuestra clase política no solo tiene una falta de coraje, sino también de originalidad importante. La pandemia podría, y en algún sentido sirvió como para dar ciertos avances. Pienso en este impuesto a las grandes riquezas. Bueno, fue por única vez, pero se recaudaron 233 millones. El 20% no pagó, pero el 80% sí. Sin embargo, uno ve la ley de presupuesto para este año y pareciera que no vivimos en pandemia. O sea, ni siquiera dentro de los compromisos corporativos que tienen, ni siquiera ahí utilizan herramientas que la verdad que le serían en beneficio propio. Hoy este es un año electoral. Sin embargo, hay como una suerte de pasividad frente a lo que suceda, y parece que todo se termina arreglando al final con aumento de tarifas, ¿no? Que parece que es ahí donde el único lugar donde se puede recaudar en este país. Mira, creo que el eje, lo decías vos al comienzo de tu reflexión, el tema es la capacidad de acción política y de presión popular. Fíjate que hoy, ¿qué está haciendo el gobierno con las organizaciones sindicales que tienen convenio colectivo? Trata de condicionarlos y les dice, bueno, miren, reclamen un poquito más que la inflación del presupuesto. La inflación del presupuesto es 29%, muchas paritarias están cerrando en torno del 34-35%, algunas muy poquitas por encima del 50%, eso es bueno como capacidad de lucha, pero hay una presión para que las organizaciones sindicales no vayan más allá de lo posible en la jerga posibilista que está instalada en la Argentina. Y la presión incluso sobre los movimientos sociales, se dice en este tiempo de restricciones, de aislamiento preventivo, que no se movilicen, y vos sabés que hay muchas organizaciones populares que se movilizan pidiendo alimentos, pidiendo recursos para parar la olla en la vida cotidiana. Ahora, el gobierno le pide a los movimientos sociales vinculados que no se movilicen para favorecer la estrategia global. Entonces, me parece que esta es una cuestión de tipo político, donde no se le debe pedir, yo diría, nada a una dirección política que lo que discute es gobernar el capitalismo en la Argentina, y en todo caso el desafío está puesto en el movimiento social, en el movimiento popular, para generar las condiciones en estas tremendas, difíciles momentos de pandemia y de crisis económica para encontrar las mejores formas para confrontar, hacer visible en el conjunto de la sociedad estas demandas y además que se puede hacer otra cosa, no esta disputa por quién gobierna el capitalismo en la Argentina. ¿Se puede hacer algo distinto? Bueno, hay que mirar, por ejemplo, la movilización popular colombiana, como desde fines de abril ha puesto en vilo a uno de los gobiernos más de derecha de la región, y no solo le han hecho retirar el proyecto reaccionario de reforma tributaria del presidente Duque, sino que le están pidiendo la renuncia al gobierno de Colombia. Yo no sé cómo eso va a terminar, pero ojo, hay tanta pandemia en Colombia como en Argentina, y la capacidad de movilización, sobre todo de la juventud colombiana, es impresionante. Empezó con una propuesta de paro organizado por sindicatos y organizaciones sociales y se transformó en una pueblada que ya lleva varios días y que da que hablar. Por eso nosotros tenemos que pensar seriamente, ustedes lo dijeron al principio, no es solo hablar de economía, sino de hablar de economía y política. Para que cambie la economía en la Argentina a favor de la mayoría social popular, tiene que cambiar la política y hacerse fuerte el movimiento popular, acumulando fuerza para que su voz se escuche más que la de las empresas privatizadas de servicios eléctricos o de servicios públicos en general. ¿Cuánto recauda, está recaudando este país con la cosecha de la soja particularmente o de lo que es el agronegocio en general? Porque, digo, es impresionante la riqueza que tiene este país, que aún en las condiciones económicas más terribles, una cosecha parece que nos salva de todo, con un costo elevado, evidentemente, sí, pero en términos económicos es una barbaridad. Y agregale que lamentablemente el principal impuesto en la Argentina sigue siendo el IVA. O sea, no son las retenciones lo que genera mayor recaudación. Lo que vos señalás es muy importante, pero el que más contribuye a la recaudación tributaria en la Argentina es el IVA. Y el IVA lo paga el que cobra la jubilación mínima, el que cobra el salario mínimo, esa mayoría de la población empobrecida, que alguien que recibe ingresos en cantidades voluminosas. Entonces es un impuesto regresivo y es el principal impuesto. Y después viene recién el impuesto a las ganancias, las rentas, la contribución de las rentas empresarias viene por detrás del impuesto que pagamos la mayoría de la sociedad en tanto consumidores. Julio Gambina, en esta primer columna de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP, www.fisip.org.ar. Muchas gracias, Julio. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la próxima. Chau. Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí. Thank you. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y 33 de la mañana, hasta que vuelvan los abrazos desde la retaguardia, desde Radio Sur, acompañándote hasta el mediodía. La consigna de hoy era: ¿qué hecho significó un antes y un después en tu vida? ¿Qué hecho significó un antes y un después en tu vida? Tenemos algunas respuestas de oyentes, como el caso de Irene, que nos dice: me marcó un antes y un después. Lo que me marcó un antes y un después, perdón, fue ir a teatro abierto. Ahí sentí lo transformador que es el arte y nos manda abrazos. Así es. Y también Beatriz dice: lo que me marcó un antes y un después fue un embarazo no deseado. Mi mirada sobre cómo se conectan las alianzas y el lugar donde quedamos las que ponemos el cuerpo. Desde entonces soy feminista. Interesante historia de vida, ¿no? ¿Qué cosas que nos marcan a lo largo de nuestras vidas? Cosas chicas, cosas grandes, cosas que nos antenan con el mundo, desde uh-huh. luchas colectivas, como este caso, la pelea por el aborto, y otras muy uh-huh. individuales, ¿no? Que desde lo muy personal, como el caso Irene acá con el teatro abierto. Sí. Terminan... O la primer consigna, ¿no? También del cambio de escuela de Juli. O Julián, sí, que nos decía desde lo personal cómo cambió este ámbito, en todo caso, de desarrollo. Pero bueno, ahí estamos transitando con esta consigna: que hecho significó un antes y un después en tu vida. Esta mañana hasta las 12 las seguimos acompañando y hasta que vuelvan los abrazos. Así es. O sea que esto puede tardar. Yo tengo otra consigna que es mía. ¿Puedo? A ver. Por favor. ¿Otra consigna para tirar o una respuesta a la consigna? Perdón, una respuesta a la consigna. A ver, vamos, momento confesional. Ay. Y un poco también, ¿no? De equilibrio entre esto personal y lo político. Y fue que justo mi cumpleaños, número 15, fue cuando el levantamiento del tercer cuerpo del ejército en Córdoba, ya estoy deschavando mi edad, ¿verdad? Pero bueno, para mí ver el pueblo en la calle marcó un antes y un después, ¿no? Porque era la primera vez que un gobierno radical pasaba los 4 años, ¿no? Andaba por ahí, por los pasillos, el mito de que ningún gobierno radical pasaba los 4 años. Y ese estar del pueblo en la calle marcó como, bueno, no hay golpe de Estado, esta vez no, ¿no? Y bueno, eso fue por el año, ¿qué habrá sido? 87. 87. Sí, claro. Sí, el pueblo en Semana Santa. Semana Santa. 87. 80, sí. Sí, me quedé pensando si no era 88, pero después vino Martelli. Claro, 15 de abril del 87. ¿Qué momento? Bueno, después, no sé si podemos considerar que Alfonsín rompió el mito de los radicales o no, porque de alguna manera tuvo que adelantar la situación. Bueno. Pero en ese momento... Pero... Lo que sí es cierto que ese momento para la historia de nuestro país fue... fue un grito, ¿no? Sí. Después nos traicionaron, como suele ocurrir, entre la corporación Felices política Pascua. Y vino Felices Pascua. Pero en ese momento fue un grito de la gente saliendo de la calle diciendo no, otra vez uh-huh. no. Y me parece que se escuchó ese grito. Infelizmente nos hicieron eco. Recién hablábamos de economía política y del plafón social que necesitan los gobiernos, si quieren, para hacer transformaciones. Bueno, va en el mismo sentido, ¿no? Así es. Pero hay que animarse a escuchar esa voz y en todo caso a darle participación, porque después esa voz también dice cosas que quizás a uno no le gustan. Por eso me parece que escucho la voz cuando me sirve, pero cuando no me sirve, no. Seguimos hasta que vuelvan los abrazos y nos había quedado una comunicación pendiente sobre la situación en Andalgalá. Quisimos un poco contextualizar lo que venía sufriendo. Tenemos pendiente la comunicación con Walter Mancilla. No pudimos hablar con Walter, pero sí está en línea ya con nosotros Melina. Melina es integrante de Radio El Algarrobo y le damos la bienvenida en esta mañana. Buenos días, Melina. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación, primero. Por favor, gracias a ustedes. Buenos días a todas, a todos. Buenos días. Un gusto este enlace, un gusto poder hablar con vos, sobre todo para que nos cuentes cómo está la situación, para arrancar en este momento en Andalgalá, después de esta oleada represiva, las presiones judiciales, detenciones y una corporación multinacional acechando, como siempre, y moviendo los hilos del conflicto. Contanos un poco el panorama. Bueno, tal cual, vos pusiste el punto en los ejes más importantes de esta situación. La corporación es estatal, multinacional, pero más que nada es extractivista, ¿no? Porque más allá de que sea multinacional o no, para nosotros el problema es el modelo. Y ese modelo no funciona sin una asociación permanente y totalmente con igualdad de responsabilidades entre un Estado que reprime, viola todas las garantías habidas y por haber, constitucionales y de todo tipo, también junto con las mineras, ¿no? Funcionan como corporación. Digamos, corporación con igualdad de responsabilidades. No hay una multinacional que oprime al Estado, es el Estado que avala esto. Y ahí es donde ese es el modelo que tenemos encima, que explica cómo, cuando nosotros decimos dictadura minera, a qué nos referimos, porque nosotros en Andalgalá, como ustedes han cubierto a nuestros otros compañeros que hablaron antes, venimos de una lucha muy larga, como pasó en Chubut, o Mendoza, o San Juan, o La Rioja, y es un modus operandi donde quieren imponer el extractivismo en contra de la voluntad de la gente. ¿Se escucha bien? Excelente. Ah, está bien, no, porque escuchaba unos ruiditos y no sabía si era yo o era como... lo que decía es que en este proceso de resistencia y de lucha que tenemos los territorios que venimos peleándola desde nuestro compromiso con una permanencia en la tierra, ¿no? Con la vida a través del agua, por ejemplo, en este caso, pero todo lo que implica, ¿no? El agua, la tierra, la semilla como dadores de vida, siempre que hubo oposición de los pueblos y resistencia y lucha, hay mecanismos de dictadura y de suspensión de los derechos democráticos. Por eso es que hoy hayamos tenido que enfrentar algo inédito quizás en la historia de la democracia en Argentina y creo que en la región, porque represiones y detenciones hemos tenido muchas, todos los pueblos desde hace muchos años. En Andalgalá, ustedes saben, represión en el 2005, represión en el 2010, en el 2012 y ahora en el 2021, ¿no? Pero esta vez fue mucho más allá. Fue una casa de compañeros y compañeras violentos con allanamientos, con prácticas de seguimiento y de espionaje constantes sobre un montón de vecinos y vecinas, muchos más allá, además de los que fueron detenidos violentamente y allanados, con camionetas sin patente y vidrios polarizados plantados toda la noche en la puerta de casa de vecinos, con amenazas constantes de que si no me hablas, tal cosa. Eso, después, qué sé yo, nuestro compañero Walter, como ustedes pueden ver en las crónicas que están compartidas en nuestras redes, digamos, él fue asfixiado con la rodilla, como le hicieron a George Floyd en Estados Unidos. Golpearon a compañeros, a nuestra compañera Sara también la golpearon. Digamos, y no había resistencia, las puertas estaban abiertas, la policía vio derribar puertas y destruir las casas de los vecinos y las vecinas, digamos. Esto que ha pasado es realmente sin precedentes, es una alarma que que supimos, creo que todos, no solo localmente, sino en todos los territorios en lucha, entender de qué se trata, por dónde va, y que hay una violencia sistematizada hacia los pueblos que se organizan y claman por sus derechos, ¿no? Y si bien los compañeros y compañeras fueron liberados el lunes de la semana pasada, después de, además, mecanismos de justicia siempre tratando de obturar todo esto, digamos, porque es una justicia minera, digamos, una justicia extractivista, una justicia violenta, a la medida de lo que le pide el gobernador provincial de las mineras, con cauciones que hubo que desactivar, un montón de situaciones que entorpecían, porque el decreto de liberación se firmó el sábado y recién el lunes pudieron salir libres, por un montón de obstáculos, ¿no?, que imponían las cuestiones judiciales y la burocracia judicial, siempre a favor de las mineras, sino de los compañeros y compañeras. Pudieron ser liberados, sí, pueden caminar, pudieron salir del encierro, lo cual para nosotros era obviamente lo más urgente, pero siguen procesados y procesadas y con restricciones para circular también en algunos puntos. Por eso nosotros hoy, la lucha continúa, obviamente, a toda voz por el desplazamiento de los compañeros y las compañeras, y porque las máquinas bajen del cerro, porque hicieron todo esto, militarizaron a Andalgalá, metieron preso compañeros para meter máquinas en el cerro y continuar una exploración avanzada que no pueden hacer, digamos, que no tienen permitida, no solo por todas las leyes habidas y por haber, que seguramente nuestros compañeros les contaron, la Ley General de Ambiente, la Constitución, la Ley de Glaciares, la Ley de Bosque, la Ordenanza Municipal, sino todas las convenciones de derechos humanos, digamos, y a su vez la persecución de los compas y las compas. Y esto no nos alerta como sociedad de qué se viene cuando se habla de extractivismo, de que esto no es desarrollo si compromete pueblos enteros y la vida de ellos, cuando compromete el agua, que es la que estructura la vida no solo de nuestro pueblo, sino de toda la región. Tenemos que dar ese paso en la conciencia, ¿no? Y el Estado obviamente reprime porque no tiene argumentos para hacerlo de otra manera, digamos. Entonces, bueno, así estamos, en esta pelea constante donde esto que está sucediendo hoy, esta difusión, el poder llegar, el poder contar y el poder generar la alarma permanente entre todos es fundamental. Estamos en comunicación con Melina Sochi. Melina es trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar, referente de género y secretaria de formación de ATE Catamarca y también integrante de la Asamblea El Algarrobo. El panorama de situación que planteas es desde lo personal muy agobiante. Digo, toda esta presión jurídica, política, capitales internacionales, los gobiernos, la sensación de indefensión ante este aparato estatal transnacional, por decirle algún nombre, que constantemente avanza sobre los derechos. Digo, individualmente eso es algo muy difícil de dimensionar, pero la imagen que has planteado es clara. Ahora, ¿cómo uno se sobrepone a esto? ¿Qué claves han encontrado en esto de reunirse de la asamblea, de lo colectivo, justamente para seguir siendo un factor de peso tan importante en lo que sucede en la provincia, que básicamente tienen que poner en marcha una estructura de represión brutal para enfrentárseles? Digo, es contradictorio, pero de alguna manera me da la sensación que la debilidad acá la terminan teniendo los gobiernos en algún punto. Claro, exactamente, porque todo esto lo que hizo fue demostrar, primero, demostrar una vez más que no tienen licencia social, que se tienen que poner un aparato represor con mecanismos de dictadura en un pueblo de 20.000 habitantes, perdido, como capaz que se dice desde Buenos Aires, en el oeste de Catamarca, a pie de un cerro, y demás. Para esto quiere decir que en realidad, ¿quiénes son los débiles en un punto, no? Después, ¿de qué lado está la ley? ¿De qué lado están las garantías constitucionales? Es otra discusión, pero justamente, ¿no? No siempre la ley muestra por dónde va la justicia, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Y creo que esto tiene que ver con un proceso muy largo, digamos. Yo me sumo, o sea, hay compañeros que anteceden ampliamente en la lucha. La lucha de Andalgalá contra la minera Guarrica lleva 20 años. La primera represión fue en el 2005, pero ese trabajo de información, de conciencia, de entender de qué se trata, que no tiene que ver con que es una asamblea ambientalista, sino que somos el pueblo, no es que está sectorizado en un grupito, digamos, este es el pueblo que marcha hace 586 caminatas, digamos, 11 años caminando, todos los sábados, digamos, ¿no? No pueden pararlo, digamos, porque es un camino, una vez que la información, además acá hay una conexión, digamos, acá nuestros mudados de la Conquija son nuestros dadores de vida, sin eso no hay nada, digamos, básicamente como ustedes quizás pudieron apreciar en un momento que se filmó la caminata, no la última, sino la anteúltima, la hace dos sábados atrás, que termina en la comisaría porque nuestros compañeros todavía estaban adentro, con el decreto de liberación firmado, pero con los obstáculos que ponía la justicia para que salgan, nuestra compañera Rosita fue muy clara, para nosotros es esto, o son las mineras, somos nosotros, porque es nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro territorio que está en juego, pero no solo el nuestro, el de toda la región, porque el agua que llega a Buenos Aires, Córdoba, Rosario y demás, todo nace en los dadores de vida, es toda la cordillera y toda la precordillera. Desde acá sale, más allá de todo lo que ayuda las otras infiltraciones de lluvia y demás. Entonces el agua nos conecta de una manera mucho más profunda que todo, ¿no? Y esto es un río de información, de conciencia que fue siempre creciendo a través de los años y a su vez con la red con otros. Nosotros en Andalgalá esto comienza porque nosotros pudimos conocer de primera mano lo que significa la minería a cielo abierto igual a muerte, porque Alumbrera, que es la primera minera a cielo abierto de Sudamérica, se instala en nuestra provincia, en un punto tripartito, entre Belén, Santa María y Andalgalá, donde a Andalgalá le toca el dique de Colas. El dique de Colas es el dique que almacena todo el residuo y la basura de la minería. Y eso generó el impacto primero porque se instala en la cabecera de cuenca de un río de Andalgalá que se llama Manaubis, la desaparición de ese pueblo por completo de Bisbis, el drenaje de ácido minero comprobado e imparable propio de cualquier actividad minera, de cualquier tipo, y que cuando vos estás hablando de detonar millones de toneladas de roca por día, que es nuestro cerro mismo, esta pluma contaminante es imparable. Digamos, no hay forma ni que la naturaleza ni otras tecnologías, como por ejemplo las bombas de retrobombeo y demás, la puedan realmente neutralizar. No hay manera, porque corre a ritmos exponenciales. Y esto se suma al consumo de agua en las regiones áridas y semiáridas, la contaminación de los suelos, del aire y del agua, además. Entonces, no hay vida. Y eso lo aprendimos de primera mano. Porque apenas empezó esta actividad, que entró obviamente con vendiendo espejitos de colores, nadie sabía de qué se trataba, no había ni referencias cercanas, al instante se armó la resistencia. Y eso permitió, por ejemplo, la conexión con el pueblo de Esquel, que empezaron a amenazar con un proyecto parecido, y así es como Esquel empieza también su organización. Entonces nosotros estamos conectados no importa dónde, y eso que no era la época de las redes como ahora, digamos, de las redes sociales, y esto es un camino de generar cada vez más hermandad en esto, y realmente que nuestros compañeros hoy estén afuera, tiene que ver con que todos pudimos golpear como un solo puño, porque hubo movidas simultáneas todo el tiempo, en todo el país, más todo lo que significaba también romper el cerco mediático que las corporaciones quieren imponer. Entonces, realmente esto no lo pueden parar, y este es el camino también. Y hoy también sabemos que lo de Andalgalá no es un hecho aislado, porque quiere dar un mensaje de lo que puede pasar, por ejemplo, ahora en Chubut, que quieren imponer la zonificación minera. Sí. Entonces, es parte de una misma estrategia para la cual tenemos que estar todos conectados. Entonces, la tarea de ustedes como medio de comunicación, que nos dan voz en esto, y nos permiten contar y poder seguir construyendo la resistencia, es fundamental. En el día de ayer justamente nos conectamos con Chubut a respecto de la situación y les decíamos que si bien para algunos quizás los que ellos estaban sosteniendo ahí en la provincia era un estorbo, para nosotros representaban de alguna manera la última línea de defensa. Y en ese sentido, y como proyectos espejos, ¿no? Creo que Andalgalá puntualmente representa la primer línea de defensa que tuvimos, los primeros y las primeras en alertar sobre estos proyectos de muerte, el extractivismo como un modelo de depredación, en un momento también donde tampoco nadie hablaba de problemas socioambientales, digamos, ¿no? Hasta en algún punto, para la izquierda local, en ese momento, la ecología era una desviación burguesa, de la derecha, y hoy podemos comprenderlos desde este lugar, gracias también a la lucha que vienen llevando adelante. Vos mencionabas, más de 10 años marchando todos los sábados, esto habla de la voluntad de un pueblo. Melina, te agradecemos muchísimo la comunicación. A ustedes, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto, enlazando estas luchas, más que no sea pudiendo escuchar en primera persona qué significa enfrentarse a estos poderes y sobre todo cómo llevan adelante estas resistencias. Estábamos en comunicación con Melina Sochi, trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar, referente de género y secretaria de formación de ATE y integrante, debería decir, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor. Y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión. Y escucho voces que me gritan chacagón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte de pie. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Al virus hoy no lo contaba nadie. No puede lavarse las manos. Con imprudencia, con impericia y con negligencia. No puede lavarse las manos. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? El bisturí y el fusil fueron mis herramientas de trabajo durante más de 30 años. Así que son inseparables. Cabo Cortázar, aquí estoy. Proceda, por favor. ¡Orden! ¡Subordinación! ¡Y valor! ¡Ok! Nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. El virus hoy no lo contará nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Muy buenos días, señor periodista. Aquí Cabo Cortázar, División Policía Ambiental. Fuerte y claro. ¿Quién está del otro lado? Buen día, oficial. Oficial, le digo, no, perdón, cabo. No sé cómo referirme. Estoy un poco nervioso. Mi nombre es Fernando Toco. ¿Necesita la credencial? Mire que yo soy trabajador esencial, ¿eh? Ah, muy bien. Muéstrala a la audiencia, por favor. Sí, cómo no, deme un segundo, la tengo por acá. ¿La app cuidar también o con la credencial es suficiente? Con la credencial es suficiente, si usted es periodista, no hay, es un trabajo esencial, y más los medios comunicativos alternativos y populares. Ahí se la estoy mostrando, no sé si llega a ver bien, todo en orden. Me sorprendió esto. A ver, porque... Mire, ahí se la pongo... Póngale un poquito más abajo que el... Póngalo un poco más abajo con reflejo. Ah, bien. A ver, ahí estás. ¿Y bien? ¿Ah? Fernando. Exacto. Un gusto. Aquí Cabo Cortázar, Policía Ambiental, División Subverni. Trabajo en todas las cuencas, desde el Mato Grosso, bajando por Chaco, Formosa, Salta, y hago adicionales en las cuencas de los humedales del Plata. Un territorio grande le tocó, ¿eh? Para controlar, debe ser complicada. Bueno. Pero lo mío es sacrificio, abnegación y valor, como los bomberos voluntarios. Sí, debo decirle que me sorprendió un poco esto de escuchar de nuevo el grito ese de subordinación y valor. Un poquito se me puso la piel de gallina. Pero si supongo que es un policía ambiental, me siento un poco más cercano a usted. También, Fernando, también hago mediación entre gallinas. Es otra labor de la policía ambiental. Y de algo hay que vivir, ¿no? Por supuesto. Quería darle a usted, Fernando, que se llama como el otro Tevele, con el cual no me llevaba tan, pero tan bien. Espero que con usted la relación vaya por los carriles adecuados. No quiero meterme en la interna porque Fernando es un compañero muy querido, no sé por qué, y es muy educado, eso lo he escuchado muchas veces. Me resulta raro pensar que se lleve mal con la ley. A veces no obedece la jerarquía y toma decisiones autónomas que ponen en riesgo toda nuestra comunicación alternativa y popular. Bueno, eso puede ser, ahí sí. Eso de no andar respetando mucho las leyes, sí, ahí puede ser más de TVL. Fernando, quería regalarle a usted y a la audiencia un rap de mi inventiva, aprovechando el cierre de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda temporada Netflix. Si el operador es tan amable, me pone la base, que con tanto esmero se la envié en estas noches de madrugada fría, aquí en la cuenca del Mato Grosso. Sí, me imagino que debe ser frío ahí. Me sorprende que desde la cuenca del Mato Grosso llegue el rap, pero me encanta poder escuchar esta faceta de nuestra policía desconocida para mí. Así que creo que el operador, ahí Nachito ya lo tiene todo en punta, ¿eh? Lo escuchamos. Gracias, Nacho. Dicen testimonios de Phileas Fogg para la retaguardia. Tan impune el sol que te dejo un cadáver con la zapatilla al lado. No debo temer cuando tengo a los medios de mi lado. Soy muy malo para el rap. Pero entiendo que otro cuento. Descubrimiento termina con la palabra miento y fue un escarmiento. Ey, justo, cerdito, el arte callejero no es delito. impunes, impunes, quedan impunes. Por más que te vacunes, Pfizer, AstraZeneca, hey, usa tu cerebrito, que el arte callejero no es delito. Gracias. Sorprendente la subdivisión Bernie, la verdad que el apellido no deja de sorprender siempre cuando aparece, sea en voz propia o sea a través de sus acólitos. Interesantísima esta versión rapeada, Cabo, le agradezco. Muchas gracias, y quería pasar un informe ambiental de última hora que me acaba de pasar Laura Dos Santos del bosque de el Codebona, conservación de bosque nativo. Los incendios en Córdoba durante el año pasado afectaron aproximadamente 41.000 hectáreas de bosque nativo. Un verdadero biocidio, señor Fernando. Sin duda, sin duda. Se me puso serio, Cabo. Supongo que podemos contar con usted y con toda la subdivisión Bernie para enfrentar esta situación. ¿Qué están haciendo? Por supuesto, por supuesto. Al servicio de la comunidad y de la poesía. Ajá. Antes de despedirse, ¿nos puede contar qué están haciendo hoy? Digamos, ¿cuáles son los operativos que tienen en marcha para la defensa del medio ambiente? Sí, mire, estamos avistando el río. En este momento me he trasladado en un esfuerzo de producción desde el Mato Grosso hasta la cuenca del Paraná, que tiene un caudal de 17.000 metros cúbicos. Roa, uno de los más grandes del mundo, y estamos avisando dragado pirata. Son barcos que sin autorización dragan el río para sacar el sedimento y permitir a los buques cerealeros que llevan la carga, también ilegal. Nosotros estamos ahí, al pie del cañón, como decía Juan Manuel de Rosas en la Vuelta de Obligado. Bien, ojalá que le vaya tan bien como a Rosas en la batalla de Obligado. Ahí estaríamos salvados, porque si dependemos por el rap, debo decirle que me parece que va a tener pocas herramientas. Pero le agradezco igual la afección por la cultura. Por favor, y si necesita algún tipo de herramientas de la policía, no dude en comunicarse con la División de Policía Ambiental. Estaremos atentos y alerta. Muchas gracias por su presencia. ¿Le muestro la credencial de nuevo o está bien ya? Está bien, señor periodista. Esto es todo desde aquí, informó Cabo Cortázar, para hasta que vuelvan los abrazos. ¡Ahí está el dragado pirata! ¡A la búsqueda! Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y le robamos 5 minutos de programación a los compañeros de la retaguardia. Miriam, muchas gracias por este acompañamiento. Aprendiendo de estos injertos tecnológicos para poder... Ya le vamos a agarrar el timing, y si no, le pedimos acá ayuda al Cabo Cortázar, que me parece que es muy solícito. No sé si sirve demasiado su ayuda, pero que está dispuesto, evidentemente, parece que sí. Cerramos esta emisión de miércoles de Hasta que vuelva los abrazos. Nos encontramos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, como lo hacemos de lunes y a viernes, y lo vamos a seguir haciendo en esta segunda dosis. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvan los abrazos. Chao. Mandanga. Mandanga.